marcas y mi camisa fiestera. No me pongas esa cara, negrita chamba culera. Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer, porque mañana es domingo. Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer, porque mañana es domingo. Mañana es domingo. Me voy a parrandear, me voy a emborrachar, mujer.